Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí iniciamos Cortos desde la casa, la mejor información cultural del mundo y, por supuesto, también de nuestro país. En pasados meses, una noticia había despertado la curiosidad y la inquietud del mundo cultural e histórico. En las costas de Haití se había difundido la noticia de haber descubierto una carabela que databa de finales de 1500, por la que se presumía se trataba de la Santa María de Cristóbal Colón. Expertos en materia de investigación han presentado los resultados de este hallazgo. Cuando Cristóbal Colón cruzó el Atlántico buscando las Indias, cambió para siempre el curso de la historia de la humanidad. Tras siglos de este suceso, los restos de la carabela Santa María, una de las tres de Cristóbal Colón, fueron declaradas aliadas en lo profundo del mar Atlántico, frente a las costas norte de Haití. Hace un par de meses, por el investigador estadounidense Barry Clifford, mismo que dio a conocer a toda la comunidad cultural. Pero lejos de dar por seguro que los hallazgos de este investigador fueron ciertos, el Ministerio de Cultura de Haití emprendió una investigación realizada por especialistas que dieron por sentado que los restos encontrados en el mar no pertenecían a la carabela de Colón. El informe de los especialistas señalan que lo más probable es que los restos de la carabela se encuentren enterrados en tierra firme y no en el fondo del mar, debido a que se recuerda que a pesar de que la nave se hundió en el Atlántico, sus restos fueron usados en el fuerte que los primeros colonos españoles levantaron en la isla antes de la Navidad de 1492. Desde el pasado mes de agosto, en la localidad peruana de Arequipa, se abrió al público el primer museo holográfico del escritor Mario Vargas Llosa. Esta es una propuesta que la familia del escritor la ha desarrollado como un homenaje personal y vivencial hacia el Nobel peruano de literatura. La ampliación de la información con Darío Males. El Museo Holográfico de Mario Vargas Llosa se abrió en agosto al público y este es un centro cultural diseñado para que el público pueda dar un paseo por las diversas etapas del escritor, empezando porque el museo se levanta en la casa materna de Mario Vargas Llosa y es él quien por medio de la tecnología cuenta a los visitantes los espacios de su casa que lo acogieron en sus primeros años de vida. Luis Llosa, cuñado del escritor y el encargado de montar el museo, en declaraciones para la agencia EFE, ha señalado sobre este trabajo que es una propuesta única en el mundo y totalmente novedosa que permite al público tener una experiencia más emotiva y vivencial. En un ameno recorrido, el visitante repasa la vida de Vargas Llosa desde su infancia en Cochabamba, Bolivia, hasta su escritorio en el bohemio distrito limeño de Barranco, su buhardilla en París y su paso por Barcelona y Londres. Pero todo comienza en la habitación donde nació, sobre cuya cama se ve un holograma de su madre dando a luz. Al llegar a la sala del Bar del Boom, un homenaje a la gran generación de autores latinoamericanos coetáneos de Vargas Llosa, se puede ver otro holograma donde el escritor peruano comparte la mesa con sus hijos literarios más carismáticos, aquellos personajes más emblemáticos que los dio vida en sus novelas. Al momento, este proyecto se espera atraiga la presencia de turistas extranjeros, por lo que las guías en próximos días se darán en inglés y francés. Además, en la parte trasera de la casa se encuentra construyendo un auditorio, mismo que se inaugurará con la escenificación de una obra de teatro de Vargas Llosa, en la que se espera contar con la presencia del autor de La Fiesta del Chivo. En su cuarta edición, el Festival de Cine La Orquídea Cuenca se realizará en la ciudad de Guayaquil. La inauguración se dará el próximo 26 de septiembre en las instalaciones del MAC Cine. Los detalles de la información son ampliados por Darío Mal. Después de los éxitos de las tres primeras ediciones del Festival de Cine La Orquídea, este se realizará por primera vez en la ciudad de Guayaquil. La inauguración se realizará en las instalaciones del MAC a partir de las 19 horas de este 26 de septiembre, contando con la presencia del prefecto de la SOAI y presidente del festival, Paul Carrasco Carpio. Además, será el preámbulo para la proyección de una película del director y ganador del Oscar por Belle Époque, del español Fernando Trueba, quien será uno de los invitados especiales que asistirá a esta edición. El Festival Internacional de Cine La Orquídea Cuenca se realizará del 14 al 21 de noviembre próximo y contará con 51 películas, las cuales participarán en las secciones Ópera Prima Iberoamericana, Largometraje Internacional, Cortometraje Ecuatoriano y Producciones en Marcha. Según un comunicado divulgado por los organizadores, entre los invitados especiales y jurado calificador estarán los directores Alex de la Iglesia, expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, David Trueba, nominado por España para el Oscar 2015, y los actores Victoria Abril, ganadora de un premio Goya, Rosy de Palma, de la cinta Mujeres al borde de un ataque de nervios, y el español Hugo Silva. Hasta aquí la información de su microinformativo Cortos desde la Casa. Recuerde que los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.